Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día lunes 4 de abril 2022 y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, don Guillermo? Buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos. Bueno, durante los últimos días tenemos distintos y diversos temas que nos gustaría saber lo que hay tras cada noticia. En primera instancia, hubo un incendio intencional en Contulmo. El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se reunió este fin de semana, en el día de ayer, con Carabinero, con la PDI, y en la ocasión señaló por parte del gobierno que bajo amenaza no hay posibilidades ni de diálogo ni de acuerdo. ¿Cuál es la impresión que usted tiene sobre estas materias, presidente, y sobre también la intención del gobierno de solucionar este tema a través del diálogo y convocar a los distintos actores sociales y políticos? Bueno, el gobierno ha hecho un llamado amplio al diálogo en la macrozona sur, a todos los sectores, a todos los que estén dispuestos a sentarse, a dialogar y a buscar soluciones y respuestas a la situación que ya existe. Y bueno, se va a dialogar con los que estén dispuestos a dialogar. Ahora, como lo ha dicho el subsecretario, bajo amenaza, no, o sea, los sectores que estén amenazando, es muy difícil, tendría que verse de ellos una actitud distinta para poner sobre la mesa, incluso con tranquilidad, cuáles son sus peticiones, sus reclamos, sus demandas, y para estudiar también en profundidad cómo realmente resolverlas, porque no se trata solo de escuchar. Creo que hoy día ya no es ese el método es escuchar y resolver. Y para ir provocando acercamientos, pero si está cortado el diálogo, la verdad es que es muy difícil y entonces las situaciones complejas se prolongan. Pero creo que el gobierno va a tener que persistir en el diálogo y sobre todo empezar ya a entregar soluciones a problemas que son muy sentidos en la Araucanía. ¿Se debe seguir fortaleciendo al mismo tiempo, cree usted, fortaleciendo las capacidades, por ejemplo, de la policía, pero también fortaleciendo y entregando, como lo señalaba, mayores ampliaciones de apoyo a la población en general? ¿Tienen que ir de camino a aquello? Porque, bueno, indudable, hay narcotráfico, hay robo de madera, por un lado, que no hay que confundirlo con las demandas sociales. Claro, mire, a mí me han preguntado sobre esto de si hay presos políticos, porque esa es una de las reivindicaciones que se plantean en estos ataques incendiarios. Por lo menos así es lo que se traduce a través de la prensa. Acordemos que también han habido varios intentos allí de deformar la realidad. El plan Huracán, todo eso, etcétera, etcétera. Entonces, que también conspira contra la credibilidad en cuanto a las conversaciones y a las soluciones. Entonces, ha habido un debate sobre si hay presos políticos o no. Yo creo que hay que eso ponerlo sobre la mesa y estudiarlo, porque verificar exactamente cuáles son delitos comunes que se han cometido y cuáles podrían entrar en la esfera de lo político. O también ver si hay delitos comunes que se han tratado con cierta mirada, un sesgo, de discriminación hacia el pueblo mapuche. Creo que también habría que verlo con mucha claridad. Y sabemos, pues sí, porque puede haber que... Yo conozco un caso, que es un caso de una riña entre mapuche, entre comunidades, que murió una persona, parece que golpeado por alguien, pero hay 8 presos que están condenados a 20, 25 años, o por lo menos está eso en la Corte Suprema, me da la impresión. Habría que revisar eso, o sea, es una condena, que sea un delito común, que es acorde con lo que debiera ser, o se les pasó la mano en las condenas, o si están todos, si hay uno que debería estar condenado porque el que cometió el delito presumiblemente uno, o tienen que estar todos. Habría que esas cosas revisarlas con claridad y conocerlas en detalle. Yo me imagino que el gobierno ya está, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, están haciendo ese estudio que debiera hacerse. Y no todos son delitos cometidos por mapuche, porque en la zona hay muchos delitos cometidos también por huinca. En el robo de madera yo creo que sí, que hay huinca, en el narcotráfico también. Decían que la mayor cantidad de presos no era por estos ataques, ¿no?, o estos actos, sino que por robo de madera. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, conocer eso en detalle, pero todo esto tiene que ponerse sobre la mesa en un diálogo, no puede ser de otra manera, porque de otra manera no hay cómo llegar a un sentido de verdad en esto. Ahora, ¿cómo observa usted que en el Senado el proyecto de libertad a los presos de la Revuelta Popular y Social 2019? Pareciera ser que se está entrampando en la discusión el tema, y algunos que miran para un lado, otros miran para el otro, pero el gobierno está exigiendo esta materia. ¿Qué mirada tiene usted a propósito? ¿Qué crítica podría comentar o hacer don Guillermo? Yo creo que el Senado no está contribuyendo a la solución de ese tema. Así es. No hablo de cada senador en particular, pero el Senado en general no está contribuyendo a la solución de ese tema. Yo creo que debería el Senado proponerse de una vez por todas discutir, y por último decir sí o no, pero no mantener a las personas con el alma en un hilo sobre si va a haber o no va a haber ley. Porque si no hay ley, entonces habrá que ver otro camino, pero me parece que dilatar más eso ya es casi inhumano en relación a las personas, a los familiares de todos estos presos políticos. Correcto. El gobierno de Aprobó Dignidad recibió del gobierno de la derecha, encabezado por Sebastián Piñera, y según antecedentes que así lo avalan, una economía en desaceleración, una alta tasa de desempleo. En temas internacionales, recibe el gobierno de Gabriel Boric una guerra alentada por la OTAN, por Estados Unidos, en Ucrania, Rusia. ¿Cómo observa usted estas condiciones locales e internacionales para el actual gobierno y el desarrollo para concretar las demandas puestas ahí en el programa de gobierno de Aprobó Dignidad? Bueno, son cuestiones complejas. Se ha dicho que el tema de una economía débil es un problema para concretar el programa. Una economía débil que se contrapone con una alta expectativa. Es decir, yo creo que todos pensaron que el día siguiente que Boris estuviera en el gobierno, estuviera la moneda, y así iban a empezar a solucionar los problemas. Bueno, eso humanamente no es posible. Si hubiéramos tenido tal vez una economía brillante con un presupuesto con superávit, claro, de inmediato podrían haberse atendido estas cuestiones, pero tenemos un presupuesto que es deficitario, que así quedó. Tenemos una espiral de alza de sobre todo los artículos de primera necesidad, el pan, parafina, el gas, la leche. Entonces eso está presionando fuertemente sobre el poder adquisitivo de las personas, pero ya como que se está creando una espiral. Es decir, no puedo entregarle plata a la población, porque si le entrego plata se producen más alza del costo de la vida, entonces los sueldos, las pensiones se hacen agua, y cualquier reajuste que se haga va a durar muy poco. Entonces podríamos entrar en una espiral en la que han entrado otros países, en que les ha sido imposible detener la escalada de alza. Eso es complejo. Ahora, yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo grande dentro de estas limitaciones, y lo vamos a conocer en la semana, para un plan de ayuda, de salvataje para todas aquellas personas que quedaron muy complicadas a raíz de la pandemia y de la crisis económica, ¿no? se ha llamado la reactivación inclusiva de la economía. Y yo espero que se conozca ya esta semana cómo se eleva la cuantía, de cuánto es, y ahí podremos decir, mire, esto es suficiente o no es suficiente. Así que también estamos con una alta expectativa respecto a los anuncios del gobierno. En el programa de gobierno de Aprobó Dignidad, tengo entendido que no está escrito ni explícito un quinto retiro de los fondos de AFP. Creo que tampoco lo estaba en el programa de Daniel Jadue. ¿El Partido Comunista sigue, por tanto, o mantiene su palabra de no retiro de fondos o de un quinto retiro? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el apoyo a las pymes? También nos gustaría conocer su impresión. Bueno, yo tengo entendido que en el paquete de medidas viene un apoyo a las pymes, ¿no? Porque se considera que, bueno, que las pymes son las que pueden dar trabajo a personas que no tienen trabajo todavía. Por allí hay que buscar la posibilidad. Y ya hay pymes que también tienen problemas de solvencia económica y tengo entendido que se les va a ayudar. Hay muchos que no han podido ceder, por ejemplo, el crédito bancario. Yo creo que sería muy loable que se permitiera que esas pymes también pudieran acceder a algún tipo de crédito gestionado por el Estado. Ahora, en cuanto al retiro, es una cuestión muy controversial. Indudablemente que un quinto retiro afectaría las tasas, las tasas de interés por una parte, y también elevaría el precio sobre todo los productos de primera necesidad. Y el gobierno ha planteado que es inconveniente por eso un quinto retiro ahora. Y las condiciones han cambiado porque ya gran parte de las personas, o una parte importante, varios millones de personas, no tienen que retirar de las AFP. Y esas son las personas que más necesitan ayuda hoy día. Y me imagino que el plan de recuperación está dirigido a esas personas, ¿no? Que son una gran cantidad de chilenas y chilenos. Están en condiciones muy desmedradas. Ahora, sin embargo, nosotros como partido estamos viendo el tema, no queremos todavía taxativa decir estamos a favor o en contra, porque queremos conocer también el paquete del gobierno y estudiar si es que hay variantes al respecto. Ahora, lo ideal es que no se diera el quinto retiro, para no comprometer más a la economía, porque si comprometemos la economía, entonces se postergaría demasiado la posibilidad de cumplir con el programa de gobierno, y eso sí que sería complicado. Entonces yo lo postergaría, lo del retiro, porque además viene el proyecto de ley reforma tributaria, que sí permitiría tener fondos frescos, ¿no? Para incidir en temas sociales y en el mejoramiento de la economía. Y lo de fondo en este caso sería ya la reforma del sistema previsional, que es lo que todo el mundo espera, y que sea una reforma con el término de las AFP, ¿no? Correcto. Es un nuevo sistema basado sobre nuevas bases. ¿Qué lectura tiene usted, significado le puede entregar que el presidente de la República, Gabriel Boric, esté a esta hora, en este momento, en Argentina, que elija Argentina como su primer país o viaje internacional, y con una mujer, la primera en la historia de la dirigente sindical Bárbara Figueroa como embajadora? ¿Qué significado podría tener todo esto? ¿Cómo lo ve usted, don Guillermo? Bueno, tiene varios significados. Bueno, primero es bien tradicional que al primer país que viajan los presidentes chilenos a Argentina. Y es muy bueno que así sea, porque es un vecino con el que tenemos que tener buenas relaciones, lo hemos tenido. Hemos tenido también dificultades, acordémonos que bajo la dictadura casi hubo guerra, pero se han resuelto los temas felizmente. Y hay mucho que hacer con Argentina, hay temas económicos. Cuando yo estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores, bueno, en cada región de nuestro país y de Argentina hay interés en reabrir rutas, túneles, también en temas energéticos que pueden desde Argentina verse cómo Chile puede usufructuar de productos argentinos, y yo imagino que viceversa, ¿no? Además, Chile es una puerta para Argentina hacia el Pacífico, es decir, hay varias cosas que conversar con Argentina y que podrían ser de interés mutuo, ¿no? Por otra parte, que haya una embajadora, dirigente sindical, connotada en nuestro país, militante en nuestro partido, la primera mujer en, creo, en 270 años de relaciones, que ocupa el cargo de embajador en Argentina, creo que también le da significado que algo nuevo está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Es muy importante lo que ha ocurrido, porque los trabajadores, los dirigentes sindicales sobre todo, han estado muy excluidos en Chile, porque si, para poder postularse a ser candidato a cualquier cosa, tienen que renunciar a su calidad de dirigente, lo que no se le pide a nadie más, ¿no? Y esto quedó así desde el tiempo de la dictadura militar y todavía no lo hemos podido cambiar. Pero esto ya significa un cambio, y ojalá signifique un cambio más definitivo, ¿no? De que se considere a los dirigentes sindicales, sobre todo de los trabajadores, como personas que pueden ocupar cargos sin tener que renunciar a lo que ellos, al desempeño que tienen en sus organizaciones sindicales. El presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Bueno, igual para usted, muy buen día, gracias. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día lunes 4 de abril 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.